De convertir el segundo e importante gol que hasta ahora lo pone arriba a Bravo en la serie, en la final sobre Almagro por 2-0. Estamos hablando de Martín Fabro. ¿Cómo te va, Martín? ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal a todos los chicos? Todo bien, todo tranquilo. No me quiero imaginar lo que debe estar pasando por tu cabeza en esta semana, en estos días, teniendo en cuenta que es lo que buscaron durante mucho tiempo. Recuerdo la primera entrevista con la Hora Tricolor que te hicimos en vivo, y en la primera entrevista grabada en una práctica que dijiste: vengo a Brown porque tengo el sueño de ascender con el Trico a la B Nacional. Qué cerca que estás, Martín. Sí, sí, la verdad que sí. El campeonato que me he ido a Atlanta había vuelto con unas ganas de subir al Nacional B. La verdad que era un sueño que nada, se fue diluyendo después con la segunda parte del campeonato. Y ahora vernos donde estamos después de tanto sacrificio, después de meternos en el reducido en último momento, me parece que son cosas que agrandan más la situación y el sueño por cumplir. Justo lo mencionaste, el tema de Atlanta. Debe ser de los integrantes del plantel, también junto al Colo Tridente, que le ha tocado ascender con los Andes, y algunos muchachos más, de los que más y mejor saben manejar la ansiedad, me imagino, porque tenés esta experiencia muy cercana, la de Atlanta, la del ascenso de la B a la B Nacional, e incluso jugando con Atlanta también en la B Nacional. Sí, igual, Mario, yo no subí con Nacional B a con Atlanta. Yo fui a cuando ya estaba en Nacional. A la B Nacional. Sí, subí con Godoy Cruz de Nacional B a Primera. Ahí está, ahí está. Pero sí, es difícil. Es difícil manejar la ansiedad por todo lo que implica el sueño que yo tengo, por lo menos, y que tenemos todos los chicos. Eso de hacer las cosas siempre desde abajo, con humildad, con trabajo por sobre todas las cosas, y me parece que haciendo las cosas bien podemos llegar a un fruto muy bueno. Esperemos que se nos dé. Es ponerse un poco el cassette también, pero la realidad es que quedan 90 minutos y nos tenemos que jugar la vida en ese partido. La palabra también que más escuchó en boca de ustedes después de lo que fueron los primeros 90 y pico de minutos jugados el domingo, y después de tener ese gran resultado, que ahora te voy a preguntar a vos qué te pareció el 2-0, digo, fue tranquilidad. Es justo ese punto el que tienen que conseguir para manejar todo este tiempo previo al partido con Almagro del próximo sábado, y también para manejar la tranquilidad dentro de los 90, o hay otros factores. Y hay que manejar un montón de cosas. Me parece que uno es la tranquilidad, la ansiedad. Me parece que se disfruta, porque hay que disfrutarlo. No hay que dejar de disfrutar todo esto que nos está pasando. A mí me pasa que desde el partido creo que vi 200 millones de veces el gol, escuché 200 millones de veces el relato tuyo. Son cosas que te ponen la piel de gallina y te hacen estar ansioso para jugar el próximo partido. Pero por sobre todas las cosas somos jugadores. Y esa tranquilidad que creo que tuvimos en todo el partido, en todos los reducidos, me parece, porque con Platense tuvo muchísima tranquilidad, porque íbamos abajo en el resultado y seguíamos jugando como jugamos todo el año. Entonces esa tranquilidad, yo creo que cuando entras a la cancha se te va, y ya la cambiás por jugar bien y por tratar de hacer las cosas bien para que Brown llegue a lo máximo. Recién, Martín, mencionabas el gol, el gol de penal. Contanos cómo fue la situación, porque cuando le cometieron la falta al Chapu Bordacar, por lo menos yo desde la cabina vi que hizo el gesto como que se avenió del balón, y después vos lo tomaste y ejecutaste. ¿Cómo fue esa situación? Sí, con el tema de los penales, obviamente a lo largo de todo el torneo hubo gente que lo hizo y hubo gente que lo erró. Se había practicado el día anterior. Pablo capaz que estaba en duda y nada, antes del partido me dijo: Fabro, tenés todo el apoyo mío para patear el penal. Así que yo veía que Cristian estaba confiado, el Pola también, un Gisio, es otro que patea muy bien los penales, como también lo hace Gastón Greco, obviamente. Bueno, me tuve fe, como me había dado el apoyo Pablo, le agarré la pelota y siempre estuve tranquilo. Es una situación para ponerse nervioso, pero siempre estuve tranquilo de cómo se o cómo considero yo que hay que patear los penales, y más en estas instancias. Y en un arco especial, porque estaba toda la gente. Si había gente durante el año en un partido, fue en este, y justo en ese arco donde vos convertiste y donde lo gritaste con el alma. Sí, la verdad que es increíble. Es pensar en ese momento y es una alegría pura. Pero como lo grité, yo lo gritaron todos. me parece que los nervios que tiene la gente adentro es afuera es terrible. Y eso nosotros lo vemos, pero también tenemos la tranquilidad que tenemos todo el apoyo. Creo que fue una de las veces que más gente hubo y eso se vio reflejado en el resultado, porque no somos 11, está el cuerpo técnico, los dirigentes, los jugadores, toda la hinchada, y eso tiramos todos para un mismo lado, que es el objetivo. Fue justo el 2-0 en este primer chico, en los 90, se quedaron cortos, ¿cómo lo vieron? ¿Cómo lo analizamos? Creo que desde el punto de vista de cómo arrancamos, y sí, te puedo llegar a decir que capaz que con uno o dos goles más hubiéramos estado más conformes. Pero también hay que destacar que la euforia que lleva a hacer el gol al minuto, a los 30 minutos ganar 2-0, me parece que los primeros 30 o 35 minutos fueron avasallantes de Bron, de llevarnos todo puesto, y después obviamente que te empezás a cansar, porque desde lo físico me parece que hicimos todos un laburo terrible. Enfrente teníamos un gran rival como Almagro, que no es casualidad que esté donde está. Venía de 13 partidos sin perder y nosotros teníamos que hacernos fuerte local y sacar una diferencia. Me parece que esa diferencia se sacó, pero no está nada dicho, está todo más que abierto y hay que ir a jugar 90 minutos como si fueran la final del mundo. Vos sabés, Martín, que hoy estaba editando un álbum de fotos para Lora Tricolor que contiene cerca de 100 fotos y me llamaba mucho la atención que, no te quiero exagerar, pero en 30 y pico, 40 estabas vos disputando la pelota con Iglesias. Qué duelo que se dio con el Narigón ahí en la cancha. Sí, gran jugador el Narigón. Pablo todo el tiempo me dijo, tené cuidado con la subida, tené cuidado. Pero por suerte, si no lo agarraba yo, lo agarraba yo él. Y me parece que eso es ya empezaste a conocer con el compañero que tenés al lado, atrás, adelante o al costado. Me parece que esto es un equipo y como tal me parece que rendimos y ojalá que rindamos de vuelta en lo que tiene que ver con el partido que viene. Sebastián te habla. ¿Qué tal, en ya? En el penal, ¿pensaste que el arquero se te iba a tirar al mismo palo que se tiró a Agustín Pérez? Mirá, yo tenía pensado, yo soy de patear ese palo, pero hubo algo clave. Cuando agarro la pelota, se me acerca Oscar y me dice, acordate que vieron todos los penales, Oscar Villamayor, acordate que vieron todos los penales en la televisión. Y fue fundamental, porque yo soy de pegarle fuerte, así que nada, obviamente que no le iba a tirar a ese lugar, y menos mal porque el arquero se tiró y es un gran arquero, me la podría haber sacado si se podría haber tirado cruzado. En el segundo tiempo tuviste una que se fue cerquísima, no, si no me equivoco fuiste vos el que le pegaste de larga distancia, que y si entraba iba a ser un golazo. Sí, y eso es lo que tuvimos que ajustar un poco para estar un poco más fino y darnos un poco más la tranquilidad de lo que respecta al próximo partido, pero bueno, es una diferencia al fin. Quedan 90 minutos y como dije en todos lados, ojalá que sean los 90 minutos mejores de la historia de Bron. ¿Notaron ustedes lo que nosotros notamos afuera? Digo, Almagro es un equipo de mitad de cancha para adelante y otro de mitad de cancha para atrás. Uno no lo siguió todo el campeonato, quizá vio los últimos partidos, pero digo, en el fondo ustedes lo complicaron mucho a ellos. ¿Notaron eso? ¿Creen que se puede aprovechar en la vuelta también? Sí, puede ser que sean un equipo de mitad para adelante y otro equipo de mitad para atrás, pero todo equipo que juega bien siempre tiene cierto desorden. Gracias a Dios nosotros tenemos una gran mitad de cancha y para atrás tenemos grandes leones para defender, que eso hace fundamental que nosotros podamos tratar de desnivelar por los costados, o con Cristian y Gastón, o Mina, o el Colo, el que le toque estar, nada. Tenemos la tranquilidad de que atrás estamos bien cubiertos. ¿Qué dice la familia, tus allegados de todo este momento que te toca atravesar, Martín, y que les toca atravesar a todo el grupo? No, están felices. Mirá, yo con mi novia hace 10 años que estoy, nunca se ha puesto una camiseta y ahora hace meses que va con la de Bron de Adrogué. ¿La llevaste a la cancha? Sí, olvídate, y va con la de Bron de Adrogué puesta, y eso para mí es una satisfacción enorme. Mis viejos, mi hermano, todo gente que está muy muy encariñada con el club, y no solo mi familia. Yo lo hablo con los chicos, hoy estaba hablando justo con Cristian Bordacar, que los padres lloraban mirando el partido en la cancha. No sé cuánta gente se vino de la Prida, del pueblo. Por eso te digo, me parece que es un cariño enorme que le hemos agarrado a la institución, y yo creo que todo está basado de la humildad y el trabajo. En base a eso me parece que las cosas se disfrutan más. Vos sabés que el otro día también, cuando hablaba Ricardo en la zona baja, haciendo el laburo de vestuarios con Villamayor, y advirtiendo la realidad de varios de los muchachos, si bien el Tigre Bordacar llegó hace poquito, el Chapu, hay otros tipos que le están remando desde el 2006, como es el caso de Villamayor, que en definitiva están luchando para esto y están a tal punto de que ese merecimiento se está por concretar. Y es una cosa que también te llena de emoción, no solo a nosotros que estamos siempre de cerca, sino es a toda esa gente que se va enterando de esta realidad. Sí, ustedes más que nada saben todo el esfuerzo que se hace día a día en el club. Oscar es un tipo que la viene peleando hace rato. No es fácil estar en un club más de tanto tiempo, porque hay etapas y Oscar la sabe pasar. La verdad que es un gran jugador y, por sobre todas las cosas, una gran persona, y eso es lo que se destaca en el grupo, que son todas grandes personas y que todos tiramos para el mismo lado, porque no hay que olvidarse que, por ejemplo, Andrés Guzmán se lesionó apenas arrancó el campeonato y es el primero que está siempre alentándonos. Son cosas inolvidables. Todos los chicos están atrás de un sueño, y me parece que eso nos hace como grupo fuertes, fundamentales, para que no seamos solo 11 dentro de la cancha, sino que somos todos. Martín, hay un montón de gente acá, me avisa Marcelo, Nachito, los operadores, escuchando por internet, seguramente mucha gente también escuchando por aire. Quiero que les dejes un mensaje a todos los hinchas de Brown que te están escuchando, vos como tipo referente, vos como hincha de Brown, como jugador estandarte de este equipo de Pablo Dicó. Un mensaje, palabras para calmar un poco también las ansias de todos nosotros. Mira, hoy, sin ir más lejos, uno de los hinchas que tengo en el Facebook me pone: Martín, la verdad que agradecerte es poco. Y yo del otro lado le dije: mirá, quédate tranquilo que el esfuerzo que estamos haciendo y las ganas que tenemos nosotros se va a ver reflejado en el partido, porque es un partido para dejar la vida. Y todos lo sentimos así, porque todos queremos progresar, porque todos queremos ver al club en un Nacional B, con lo que implica un Nacional B de hoy en día. Así que se queden tranquilos que vamos a hacer lo imposible para llegar a dar el salto para este logro, y nada, que sigan apoyando como lo vienen haciendo, porque se ve. Hoy estaba viendo fotos de cómo habían armado las banderas, y todo eso nosotros lo vemos y vemos el apoyo que tenemos, y eso es fundamental para sacar las cosas adelante cuando se nos presentan los obstáculos. ¿Crees que el sábado a las 14 se va a cumplir definitivamente el sueño ese que anhelás? Ojalá que sea, como te dije antes, el partido de la historia, y que entremos en ese sueño y que no se pinche nunca más ese sueño. Ojalá que se dé. Más palabras para decir no hay, porque ya me estoy empezando a poner nervioso. Se me transpiran las manos para que llegue el partido. Así que nada, hay que estar tranquilos y trabajar en la semana como se viene trabajando día a día. Martín, te agradecemos, no queremos seguir aportando esos nervios, esa intranquilidad. Vos más que nadie y el resto de los muchachos merecen estar tranquilos, tienen que estar tranquilos, porque faltan 90, 90 y pico de minutos, y trabajando de la manera que lo vienen haciendo, uno no tiene dudas. Así como fuimos confiados a Platense, la gente, nosotros estamos confiados y sabemos que ustedes van a llevar adelante esto y van a poner a Brown en lo más alto. Así que gracias por estos minutos, gracias por estas palabras, y desearte todos los éxitos habidos y por haber, porque el sábado, loco, hay que darle con toda y hay que meterlo a Brown ahí arriba. Dale, ojalá, Mariano, que sea el partido de todos los hinchas, y ojalá que se nos dé. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Creo que te lo han dicho los chicos. Me parece que sirve que estemos todos juntos. Así será, Martín. Un gran abrazo. Dale, chao, hasta luego. Ahí pasaba Martín Favro, emocionándonos también a todos nosotros.